Pasamos al punto número 5, que es acuerdo que proceda sobre modificación de la ordenanza reguladora del servicio del taxi del municipio de Yaiza. Leemos el dictamen. Conocido por los concejales presentes, la ordenanza reguladora del servicio del taxi del municipio de Yaiza. La misma es aprobada por 3 votos a favor de los concejales de UPP y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y PSOE. Vale, vamos a ver. A este respecto, ¿conocen las modificaciones que se van a realizar? Decirles que estas modificaciones se sometieron a, nos trasladan la propia asociación, la cooperativa de taxis norte y sur, que es de la zona nuestra, se reúnen y les leo si quieren el punto número 10, ratificar acuerdo de poner vehículos de 6, 7, 8 y 9 plazas con rampa y fijando un porcentaje máximo del 25% de la flota del municipio de Yaiza. Ellos en su asamblea lo someten a votación y hay 10 votos a favor y 1 en contra. En el punto número 5, acuerdo que proceda en contratar y gestionar la publicidad de los taxis, tanto interior como exterior, por la asociación mayoritaria, se lleva a votación y hay favorables 33 votos, en contra 7 y abstenciones 7. Vale, es decir, que lo que nosotros traemos viene avalado por la asamblea de ellos y por la discusión interna de ellos, que al fin y al cabo son los que más tienen que decir en este aspecto. Entonces, les voy a dar la palabra para que ustedes vayan aportando y luego ya lo sometemos a votación. ¿Tiene la palabra San Borondón? La única duda que yo tengo es que en dicha asamblea donde se toma la decisión, donde usted dice que hay 10 votos a favor y 1 en contra, ¿cuánto es el total de los que forman esa asociación? El número yo lo desconozco. Estos serán de los presentes, de los que estaban en la asamblea. ¿Cuánto es el número total de taxis? Porque aquí están los de días también. Aquí, sí, pero esta cooperativa forman parte también los de días. Claro, claro. 5 municipios. Son 5 municipios. Podemos estar hablando de... ¿Cuánto? 200, 300 personas, más o menos. Y claro, cuando se toma una decisión tan importante como esta, cuando entendemos de que hay 200 o 200 y pico y solamente tenemos una votación de 11 personas, me sorprende. Tenemos una votación de aquí, de Yaiza. Bueno, reitero, vuelvo a insistir, cuando aquí en Yaiza habrán unos 60 incluidos y solamente hay una votación de 11, entiendo de que esto no es una mayoría lo que se traslada aquí. Perfecto, vamos a ver. No, es lo que es razonamiento lógico. Hago, es la posición y la duda que yo hago. Entonces, entiendo que no hay una mayoría. Yo lo que sí respeto y entiendo es que ellos son los que tienen que saber lo que ellos necesitan y demandan y traerlo a una aprobación en el Pleno. Es la única duda que tenéis, nada más que decir. No obstante, decirle que las reuniones que nosotros hemos mantenido con ellos, solo una persona se ha manifestado en contra. Incluso ha presentado en el ayuntamiento todo aquello que esta persona ha entendido por conveniente y que es legítimo. Es decir, no todos tienen por qué estar de acuerdo con todo. Pero claro, vamos, que sepa usted que aparte del traslado que ellos nos dan del resultado de sus asambleas, nosotros también hemos hablado con ellos. De acuerdo. ¿Zoe? Yo no lo voy a debatir mucho porque es más, creo que esto ya vino hace tiempo y seguían las mismas incidencias, había gente que estaba en contra, pero la mayoría era a favor. Yo creo que todo esto facilita un poco lo que es la movilidad de todas estas personas en el municipio, así que yo a favor. Yo tengo un par de dudas al respecto. Por ejemplo, en la transmisión de licencia, en el hipotético caso que puede ocurrir de que una persona que tenga una licencia que fallezca y el heredero tenga también una licencia de taxi, ¿puede heredar esa parada o por ley no podría? A ver, si yo no me equivoco, sino que me rectifique, esto es el traslado a la ordenanza de la ley. Es decir, si la ley lo permite, aquí las modificaciones, la única modificación que nosotros, digamos, hemos introducido es en los vehículos de 6, 7, 8 y 9 plazas, ¿vale? El resto es trasladar el tenor literal de la ley aquí. ¿Me explico? Sí. Es decir, que no, aquí sí es verdad que no se ha introducido ningún elemento nuevo por nuestra parte. ¿Morticausa no? Entonces, transmisión morticausa. Bueno, si quiere leemos el tenor literal del artículo y lo que diga el artículo, luego estará la interpretación que técnicamente hagan los juristas, claro. Pero si para eso prefiero que casi... ¿Lo leo? ¿Quieren leer? No, es necesario. Porque están intervivos y mortis causa. O sea, yo lo que entiendo es... En caso de fallecimiento del titular, sus causavientes, es decir, sus herederos, podrán prestar el servicio si lo comunican al ayuntamiento dentro del año siguiente al fallecimiento y reúnen los requisitos exigidos para la obtención de la referida licencia. La comunicación vendrá acompañada, entre otros, del acuerdo o partición de herencia del causaviente, indicando que la licencia le ha sido adjudicada precisamente a la persona física solicitante, no pudiendo en ningún caso ser ejercido por la comunidad hereditaria, es decir... Esto es que si son cuatro los herederos y constituyen una comunidad, la comunidad no es la titular de la licencia, se tiene entre ellos que poner de acuerdo y dárselo a una persona física. ¿Vale? El mismo plazo regirá en el caso de la comunidad hereditaria o causaviente adjudicado decida transmitir la licencia a un tercero, porque el heredero también lo puede luego transmitir a un tercero. En tanto no se produzca la comunicación, el servicio de taxi podrá comunicar prestándose por los causaviantes siempre que lo sea. Yo no veo aquí nada que impida. O sea, tendría que... No sé, Nereida, cómo lo verás tú, pero... No, de todas maneras, cada situación y cada caso sería estudiarlo. Ver, normalmente cuando surge alguna problemática de este tipo que no está recogida en la ordenanza, pues normalmente se realizan consultas en bases de datos y demás para ver si se ha dado y ha surgido en otros ayuntamientos y normalmente o bien a jurisprudencia y vemos la, dependiendo de la casuística, pues resolvemos en función. Pero como por ahora no hemos tenido ningún caso, pues desde que nos surja, pues ya en función de la ordenanza y de toda la normativa aplicable, pues resolvemos, claro, en función de... Pero si no me equivoco, no existe... Impedimento, o sea, la normativa... No, ese supuesto no está contemplado en la ley como contraindicado, es decir, si eres ya un titular previo, no puedes tener otra. En principio no. Porque ustedes se acuerdan, esto es una modificación, antes sí. No eran objeto de ser heredadas, y ahora ya sí. Y en el tema de del colocar rampas en los vehículos de 6 a 9 plazas, sí es verdad que la ordenanza municipal puede modificarla, pero la ley... Puede complementarla, no puede modificarla. Pero la ley del Gobierno de Canarias te pone que puedes cambiar de taxi, pero en ningún momento exige el que tengan que colocar rampas. Sí. Por lo tanto, nosotros creemos que eso es una opción que se le debe dejar... en libertad al taxista y colocarla o no y no imponérselo, porque entre otras cosas tienen un coste que no está ni subvencionado ni que recibe ninguna ayuda y que por lo tanto entendemos nosotros desde este grupo por lo menos que es cuando menos injusto. Muy bien, nosotros entendemos que no deja de ser un servicio público y que cuanto más completo sea el servicio público creo que redunda en la mejora del servicio y de los usuarios. Y estamos a favor. No obstante, pasamos a votación del punto número 5. ¿Votos a favor? ¿En contra?